mentiras. Esto es El Mentidero. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Mentidero. Estamos en Radio Almenara, el 106.7 de la FM para la zona de Ventilla, o en www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Si estás al otro lado, puedes escribirnos un correo electrónico a elmentideroalmenara@gmail.com, escribirnos algo en el Facebook de El Mentidero, llamarnos al número de teléfono 91315-1112 o pasaros por aquí por el local de Magnolias 35. Vísperas hoy de las fiestas del barrio del Pilar, el que tenemos cerquita, en el cual tenemos una caseta de Radio Almenara y de la plataforma Por Unas Fiestas Populares. Enseguida que acabemos el programa nos vemos por allí. Y hoy vamos a tener como invitado a Darío Adanti, es un dibujante, un ilustrador de la revista Mongolia, un nuevo medio de comunicación que salió hace unos meses y del que vamos a hablar porque es muy, muy, muy interesante. Todo esto en un minuto con las secciones habituales también. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguelón. Buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguelón. Y buenas tardes, Ángel Toledo, que anda por ahí. Buenas tardes, amigo. Y los invitados... ¡Son locos! Los invitados que tenemos hoy, como siempre, en el estudio, abarrotadísimo de público. ¡Aleluya! hoy por primera vez, abarrotadísimo de público, ciertamente, porque nos vamos después a la fiesta del barrio El Pilar, en la cual tenemos una caseta de Radio Almenara y varias asociaciones más. Vamos a estar ahí los hombres, los integrantes del mentidero, sirviendo algo y firmando autógrafos si alguien no lo pide. Los integrantes del mentidero están subyugados a vuestros deseos etílicos luego en las fiestas del Pilar. Nosotros os damos de beber. Bueno, más allá de fiestas, tenemos que seguir con la actualidad informativa de los medios de comunicación de masas, generalistas, de esos que se venden en los kioscos. Vamos a tener después a la revista Mongolia, que también se vende en los kioscos, pero muy distinto, o no, al periódico ABC, que saca una foto de portada en la cual el titular es: Rajoy y Hollande exigen a Merkel que cumpla sus compromisos. Quiero, por favor, compañeros, que os fijéis en la cara de Mariano Rajoy. Semiótica, hablet completamente. Tiene cara de... Está haciendo así como una muesca rara, ¿no? Sergio Benítez, experto en semiótica, por favor, ¿puedes analizarme la foto de Rajoy de portada? Sí, por supuesto, a ver. Rajoy está como en plan de, joder, estoy con un rojo o algo así. Y tiene así como, es verdad, ¿eh? No, se está cagando, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa en la cara? Tiene una expresión que se suele denominar como guay, pero algo anda mal. Y bueno, ahí está de Hollande dándole la mano, pero un poco más a la izquierda. No está encuadrado, pero evidentemente está dominando totalmente la imagen. Está un señor arcaico y rancio, vestido de militar, pero del siglo XVIII, que supongo que será algo francés, diciendo, madre mía, lo que tengo que hacer para ganar dinero. Ese es mi análisis. Si te gusta bien y si no, pues también, porque esto es gratis. Pues pon otro programa, ¿no? El gobierno frena el regalo a más de edificios de la Seguridad Social. La Generalitat pretendía vender las 150 sedes que Zapatero prometió a Cataluña. Bueno, siguen con el temita, ¿no? Esta relación amor-odio entre Artur Mas y el Partido Popular, ¿no? Espera. A ver, el gobierno central, durante una legislatura, había construido 150 edificios con dinero público. Sí. Ahora la Generalitat, que es el gobierno regional del lugar donde se ubican esos edificios, iba a venderlos. Lo que todos conocemos como privatizar. Y, el gobierno central de otra nueva legislatura ha frenado esa venta, o ha frenado que el ingreso de la venta recaiga sobre la Generalitat. El regalo, no sé. No tengo ni idea, pero vamos, tú más lo que ha querido toda la vida dinero, ¿no? También, ya está. Es posible, y digo con esto probable... Que esos 150 edificios vayan a ser retirados del territorio catalán, empaquetados, digamos, y enviados a otra región. Haces unas suposiciones demasiado arriesgadas. No sé, esto parece, no sé, de ciencia ficción. ¿Cómo se van a llevar tantos edificios? ¿Y entonces en qué se basa el sistema económico español? Me pregunto, si todo lo que hemos construido durante décadas ha sido bienes inmuebles. Y encima los vendemos a precio de saldo, ¿no? Bueno... Educación quiere españolizar a los alumnos catalanes. Hablaremos de eso en profundidad. ¿Cómo españolizar? Españolizar, hablaremos de eso en profundidad. Ah, vale, pues a ver si me lo habláis, porque yo no sé lo que es españolizar. ¿No te has leído el guión o qué? El guión me lo he leído 5.000 veces, pero vale. Está en blanco. Investigadores españoles hallan donde mataron a Julio César. ¡Oh, Dios mío! La investigación científica recayendo en asuntos realmente importantes. ¡Sí, señor! Hay que decir que si estuviera nuestra ex compañera Marta, la encargada de la sección Estupefaciencia, pues seguramente nos hablaría profundamente de ello. Pero bueno, reiteramos que nos ha querido despedir de la audiencia y ella sabrá lo que tiene que hacer. Me parece... Pero a ver, un momento. Y primero, ¿a quién le importa dónde mataron a Julio César? ¿Vale? Eso para empezar. Segundo, ¿cómo coño sabes que estaba Grison ahí buscando huellas? ¿Qué coño es eso? ¿Para qué? No lo entiendo. Yo tengo otras dos preguntas. ¿Por qué siguen investigando dónde, si ya se sabe quién cometió el crimen? ¿Sabes? Es verdad, ya sabemos quién. Y además ha pagado su crimen seguramente, ¿no? No lo pagó. Décimo no lo junio, pagó. Bruto siguió ahí durante el final del imperio y los albores, ¿sabes? Durante el final de la república y los albores del imperio con cargos políticos. Así era el Senado. Pues ala. Corrupción. Muy a la española. ¿Qué problema tenemos? Es entendible. Y la segunda pregunta es, ¿van a hacer el trazo de la víctima con tiza en el suelo? ¿Eh? ¿Le van a hacer a la tiza en el suelo, al típico monigote en el suelo, la toga? Para que lleguen los niños ahí con sus padres de turistas y tal por Roma y digan, ¡mira mamá, mira papá, el cadáver de Julio César! ¡Aquí murió el primer fascista! ¡Aquí le mató a Asteris! No, hijo, así no es. ¡Eso es lo que he aprendido yo! Pasamos un poquito el diario ABC, la página 4, el editorial, el título del editorial, madre mía. Sí, españolizar. Para que quede claro el mensaje. Sí, españolizar. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que necesita, como decía Miguel de Unamuno, es españolizar Europa. ¿Y qué significa españolizar Europa en estas situaciones económicas y sociales? Significa que haya un 25% de paro en toda Europa, una deuda galopante pública privada. La herencia recibida. ¿Qué herencia recibida? Ni que... Yo solo digo, desde mi campo, que es el de las tontadas audiovisuales, que otras cosas españolizadas, por ejemplo, y no quiero adelantar programas futuros, pero seguro que las habrá, es el Holmes y Watson, y bueno, ya todos habréis visto el tráiler esta de la peli de José Luis García. Todo lo que españolizas huele a rancio. Y toros, en Niza, sur de Francia. Ah, toros. Página 6, hoy vamos lentitos con el ABC porque tiene jugo. Mucha foto, también. Mucha foto, hay una foto en la que el príncipe Felipe, el ciudadano Felipe, está intentando darle un beso a Leticia. ¿O qué está tú, pasando? ¡Que se van aquí? A liar! ¡Está haciendo la cobra! ¡Se van a liar! Es increíble la foto, por favor, página 7 de la ABC impresa para que la gente tenga dudas. Están haciendo, o sea, arrumacos completamente aquí en público, qué bonito. Qué bonito. Ahí, el titular que pondría sería, parece Lola. Sería a la monarquía la acentó la cobra. Sí, sí, tiene pinta un poco de cobra el tema. Bueno, Rajoy. Qué campechano, le hacen la cobra como a nosotros. Foto de Rajoy y Hollande de nuevo dándose la mano, apretándose la mano. El rey otra vez con Ignacio González, madre mía. Toros, otra foto de toros. Un señor que lleva un parche. En España. Bueno, o en Cataluña, no sabemos. Ahora de repente acaban las fotos y un montón de letras. Esto, claro, sí. El cerebro de un lector, pues... Bueno, Rajoy y Hollande exigen a Merkel que cumpla ya la unión bancaria y fiscal. El presidente del gobierno sube el tono, y critica la falta de palabra de la canciller. Cuando uno acuerda una cosa y es serio, mantiene la posición. ¿Le ha echado la bronca? Sí, sí. Subir el tono significa de decirle a Fraulein Merkel... No me lo hagas sin vaselina. A decir, no me lo hagas sin vaselina, por favor. No sé, y eso de unión bancaria y fiscal, ¿qué quiere decir? El tema fiscal va, ¿no?, por el gobierno, y el tema bancario es privado y quieren unirlo, ¿no? Tú sabrás, pregúntale a Merkel. Uy, estoy rayadísimo con eso, ¿eh? La cosa consiste en lo siguiente: vamos a hacer públicas las pérdidas de los bancos para que así puedan pagar su deuda a los bancos alemanes, que por cierto están endeudados hasta las cejas y están subsistiendo gracias a un patadón para adelante y recolectamos de los países del sur para no quebrar completamente y joder el sistema financiero alemán, que también está en crisis. Gran forma de vida, esta vida en crédito. El gobierno fomentará la españolidad. Españolidad. ¿Existe esa palabra, para empezar? Persecución implacable al castellano incumpliendo sentencias. Bueno. ¿Qué ha pasado? Ah, no, perdón. Es que el titular de ABC no es el gobierno fomentará la españolidad. Es fomentará la españolidad en la educación catalana. Oye, el de maquetación, muy mal. Es que está muy mal maquetado. No puedes poner un titular y terminarlo páginas. En la siguiente página. Esto no está bien. Estoy totalmente de acuerdo con eso de que se está persiguiendo sin tregua al castellano. Se puede ver simplemente en YouTube cuando te encuentras un vídeo que te pone full movie Spanish y de repente te encuentras que está doblado en neutro por gente de Miami y empiezan discusiones enormes ahí acerca de qué doblaje es mejor, qué acento es mejor, y el castellano siempre sale perdiendo porque somos menos. Yo he visto a gente así cantando el Sega 2 y pagando españoles, así en grupo, como los Warriors. Tenemos elecciones el día 21 de octubre en Galicia y en el País Vasco. La ABC le dedica un par de páginas a alguno de los titulares. Temor en el PP a que su electorado lo vea ya como ganador, y sale Núñez Feijóo. ¡Qué miedo! Otro... ¡Qué miedo! ¡Cuidado, que ganamos! Que ganamos, ¿no? Vázquez acusa a ABC de embarrar la campaña. El candidato socialista al Tribunal de Cuentas dice: no me va a decir a mí si como canapés o no. Esto supongo que sacarían un reportaje en el que acusaban a Pachi Vázquez, ¿no?, que es el candidato socialista a la Xunta de Galicia, de comer canapés, que como todo el mundo sabe, pues un... socialista no puede hacer, no sé, digo yo, ¿eh? No, esto es un diario de tirada nacional, uno de los más antiguos, de más tradición, me atrevo a decir. Y aquí te hacen una pataleta en forma de artículo infantil por una peleilla que tiene con este tal Vázquez, que desconozco quién es, a pesar de que parece candidato. Que va a tener un cargo. Sí, vale. Candidato a un cargo público. Y dicen una cosa que no entiendes porque está completamente fuera de contexto, ¿sabes? ¿Me vas a decir tú a mí si como canapés o no? Y tú no entiendes absolutamente nada porque no hay referencias anteriores, ¿sabes? Claro, pero es que tienes que comprar el periódico todos los días. Ah, es como una novela, ¿no? Claro, ah, y sí. Es que el papel llama que el cliffhanger del periodismo. El papel que le faltan links. Al papel le faltan links, es una buena reflexión. PNV y Bildu hacen campaña como si ETA se hubiera disuelto. No sé. Silencio. Es que me he quedado... ¿ETA se ha disuelto o no? Eso dijeron. No sabemos. Ha hecho tregua. ¿Ha hecho tregua? Bueno, pues yo qué sé. Pues está bueno. No, hizo tregua, un abandono definitivo de las armas. Abandono definitivo, exacto. Además lo llamaron así. Y es imposible no rememorar a Vercingetorix deponiendo las armas a los pies de Julio César tras las batallas. Que murió aquí hace poco, ¿no? Digo que murió hace poco, que sabemos cuándo murió Julio César. No, ¿dónde? No. Yo quería meter la puntilla y lo he hecho mal. Sí, lo has hecho mal. Lo he hecho mal. Seguimos. borramos un tupido velo. 26, no, página 26, sección España. El fiscal no ve motivos para recurrir el auto de Pedraza a favor del 25S. Bien, ¿no? ¿Un aplauso o qué? Muy bien. Hombre, no, no, se va a pillar los dedos, ¿sabes? Claro. No tiene argumentos judiciales. Claro, es que, a ver... Ya la han insultado, ya han hecho el paripé, ya han llamado rojo a Pedraza por aplicar la ley y yo no, qué sé. La han llamado pijoácrata. La ley es la ley. La ley. Bueno, es curioso que el juez que defiende a los manifestantes... Esto es semiótico. Se llame casi Pedraz, como Pedrada, ¿no? No defiende a los manifestantes. Defiende, bueno, la ley y la jurisprudencia al respecto. Exacto, sí, bueno, era una forma de hablar un poco cogida por los pelos. Escuchar a Cristian, que es cierto lo que dice. Bueno, una noticia que me inquieta. Estados Unidos, o no sé si me tranquiliza, no activará el escudo antimisiles desde España. Bien, ¿no? Y que nos pueden caer misiles. ¡Ay, Dios mío! Y los puestos de trabajo en rota de limpiadores y servientes de perritos calientes y patatas fritas para los soldados. Eso iba a hacer un despegue de la economía enorme en el litoral. No, no, pero no dice que no vaya a crear trabajo, sino que no va a activar el escudo antimisiles. Hombre, si no lo activa, si no hay activación, ahí no hay empleo. De seguro mierda. Que sí, ya verás cómo sí. Ya verás cómo se las apañan pasta. Aunque estén ahí encerrados en la base todo el día, sin hacer nada, como están en Afganistán nuestras tropas, pues así. Lo he dicho, sí. ¿Qué pasa? Sí, no pasa nada. Tenemos fuentes fiables que lo confirman. Sí, así es. Sección internacional. El Benghazi Gate persigue a Barack Obama en pleno bache electoral. El caso del asesinato del embajador en Libia, Stevens, salpica al presidente alcanzado por Romney en las encuestas. Bueno, a la vez ya sabemos con quién va en las elecciones estadounidenses, ¿no? No hay ningún Benghazi Gate. No existe. No, no hay. No. Hombre, es que eso se supone que ha habido algo oculto, ¿no? En ese hecho, ¿no? Cuando hablas de como el Watergate, sí, hay fue algo oculto. Hay algo oculto de que hay organizaciones y financiación detrás del asalto a la embajada norteamericana, pero eso al gobierno norteamericano no le afecta directamente, sino como víctima directa. Ojo al dato. Estados Unidos víctima directa, qué ironía, anda, que ¿quién me hubiese dicho eso hace 20 años? Si es que cuando das, luego te pueden dar. La semana pasada hablábamos de las elecciones en Venezuela, hay que decir que ganó Hugo Chávez, como bien pronosticaba Juan Carlos Monedero, el entrevistado la semana pasada, pero los medios pues siguen aquí a su rollo con la campaña de no sé qué. Bueno, la dictadura que más veces ha ganado las elecciones. Capriles denuncia el ventajismo de Hugo Chávez en su victoria. Dice tener pruebas de acciones violentas de los paramilitares para que la gente no votara. Bueno, pues si tiene pruebas, ¿por qué no las denunció en su momento? No digo no yo, estoy, no lo sé. No estoy del todo convencido de la veracidad de esa noticia. Me refiero a que Capriles admitió la victoria de Chávez, le felicitó el mismo momento en el que se conocieron los resultados y dijo que la hora de Dios ya llegaría. No sé si se refería a sí mismo como Dios o a qué se refería. O a su embajador en la Tierra. Y lo que quiero decir es que no sé hasta qué punto realmente Capriles ha aseverado esas cosas. Sí, de hecho, si te fijas, si nos fijamos un poquito en el artículo, sí que saca frases entrecomilladas, ¿no? de Capriles, pero justo el párrafo en el que dice los supuestos acciones violentas de los paramilitares, pues es estilo completamente indirecto, ¿no? Con lo cual es como que es difícil de comprobar, ¿no? Si esa cita se ha dado o se... Recordamos que en la rueda de prensa dada el 7 de octubre a la televisión pública de Caracas, Capriles dijo que... ¡Y lo dijo! ¡Está registrado! Volvemos a repetirlo. ¿Qué? Y ya ahí tú sí. Descontextualiza lo que quieras. Bueno, seguimos con sección economía, un poco aburrido. Standard & Poor's también coloca la deuda española al borde del bono basura. No, ¿os acordáis del dinero de caca que explicó nuestro compañero Cristian, ¿no? Hace varios programas. Los fans del Mentidero sabrán de lo que hablo. Dinero de caca. Pues ahí está. Caca. Aflorando. Bueno, aquí hay un suplemento que se llama Alfa y Omega, que dice hoy comienza el año de la fe. No, hoy comienza la fiesta del barrio del Pilar. Se equivocan. La fiesta del barrio del Pilar, sí, es verdad. Sí, sí. Vamos a ir. Pediatras británicos piden prohibir la televisión a los menores de 3 años. Sección Sociedad. Yo qué sé. Puede ser. Sé de buena tinta, y hay informes que lo demuestran y pruebas fehacientes, de que los programas infantiles para el público británico han sido utilizados como mecanismo de tortura contra los combatientes enemigos detenidos en Irak. Así que eso no puede ser bueno. Una cosa que se puede utilizar como instrumento de tortura, no sé qué puede llegar a hacer en las mentes de los Y los luego, infantes. Los productos que hacen para gente más mayor británicos son un poco para niños, ¿no? por ejemplo. Doctor Who, pienso en ello. Bueno. ¿Seguís queréis que siga hablando de Julio César o ya hemos hablado? Sí, mismos? Julio César. Que bueno, le han matado, o sea, que le mataron, ¿no? Página 42-43, arqueólogos españoles hallan el lugar donde cayó asesinado Julio César. Hay unos dibujitos bastante interesantes. Y luego dice, el dictador se desangró apuñalado encima de lo que hoy es un testero en la curia de Pompeyo, edificio sellado tras su muerte por una losa de hormigón. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántos errores historiográficos en un artículo! Pero si no te lo has leído, solo he leído el titular y sí, el subtítulo. Sí, me ha bastado con el dictador cayó. Ya no tenía cargo de dictador en ese momento. Se desangró. Que era un cargo oficial otorgado por el Senado romano. Ya no le tenía en aquel momento. No era dictador, era senador y ciudadano. Civitas. Seguimos con sección cultura. Tolkien, nuevo caballero en la corte del rey Arturo. Sale a la luz un poema inédito del escritor, La caída de Arturo, que se editará en mayo. ¿Qué os parece Tolkien, vosotros? Falsedades, porque no es un nuevo caballero de la corte del rey Arturo al final, sino que ha escrito un poema. Eso es mentira. ¿Cómo que un caballero de la corte del rey Arturo? Ya que ha escrito un poema, pues habrá escrito miles. Me parece muy bien Tolkien. Está muerto además, ¿no? Entonces Chance también es un caballero de... Claro, exacto. Y tanta gente. Podía ser caballero del rey Arturo. El rey insta a entender, el rey de España, no el rey Arturo, el rey insta a entender las claves de nuestra identidad como pueblo. Joder, ¿cómo está la ABC, no? Con que el lo pueblo, entienda con él la identidad, primero. La españolidad. Aquí hay toros, luego aquí hay sección Madrid, que vuelve a salir el rey, que ha salido 5 veces en el periódico, si os habéis dado cuenta. Increíble, ¿eh? Lo del ABC es... todo el Madrid, rato lo mismo. Madrid 2020 ya tiene el apoyo de un 79% de españoles. ¡Y una polla! Toma, che, directamente, la palabra, directamente. Palabra, a veces hay que ser directo. Directo, directo, conciso, directo. Pasa de página, se acabó, ese es el análisis. Es que no es verdad. Vale, vale. Bueno, aquí hay esquelas, cartelera, seguramente aquí también anuncios de prostitución, ahí están. Sí, ahí están. Luego deportes. La pelota no habla de política. El fútbol se abre paso en Gibraltar entre la efervescencia patriótica y la influencia de la Liga Española. Madre y la madre que les parió a estos de la ABC, están locos y seguro que han hecho un artículo de un equipo local, de unos chavales o algo así, que y no, está flipando con la efervescencia patriótica. Que es la selección de Gibraltar. ¿Ah, sí? No. Es la Liga de Gibraltar en la cual hay 6 equipos, 1000 licencias y un estadio, que lo pone aquí en cifras muy bien claro. Pues vaya imbecilidad. Bueno, ¿Gibraltar qué es? ¿Qué Gibraltar es? Español no es. Español. Lo que tengo claro es que no es español. Bueno, 11 compañeros... Hay que españolizarlo. 11 compañeros de Armstrong le acusan de dopaje. Seguimos con el amigo... Pues un drogado como todos los que van sobre dos ruedas. Muy profesional. No se han cansado de poner aún a la gente de la familia real y en la página 66... Cuidado, con moteros. Hay otra fotogalería de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fotos... del príncipe Felipe y Leticia, que son las mismas que salían antes, pero que las vuelven a repetir. Cuidado, hay una nueva que salen con unos moteros. Efectivamente. Que corazón, estoy... corazón ahí. ¿Quiénes son nuestros moteros? ¿Por qué están tan cerca de la princesa Leticia? No, pero es que el titular tiene su WhatsApp. El príncipe revoluciona el centro de Madrid. Don Felipe recorrió a pie ante la sorpresa de cientos de ciudadanos el corazón de la ciudad. Virgen Santa, se fue a tribu a tomar unas laticas. Estuvo ahí en la Plaza del Sombrerete en Lavapiés. Ya ves, seguro. Seguro que fue a Lavapiés, seguramente, ¿no? En fin. Echo de menos tremendamente a Zarzalejos y a la señorita Blanca Torquemada. Los echamos de menos. Volver al ejercicio del periodismo rancio. En ABC. Por favor. Bueno, de periodismo rancio sabemos mucho, en El Mentidero como ya saben. Vamos a seguir después de unos minutos musicales con la revista Mongolia, que ya es la hora de las entrevistas. Luego la sección de declaraciones inaceptables, educación para la ciudadanía y la semiótica, ya las digo todas. Y seguimos en un minutito. Pero no reveles todos nuestros giros argumentales, que dejan de escucharnos. cuando la llama. Y es que las balas no son tan malas cuando se disparan. Bueno, pues seguimos en el mentidero. Tenemos al otro lado del teléfono ya preparado y listo a Darío Adanti. Él es un dibujante, un ilustrador, no sé cómo es la palabra correcta. Ha dibujado bastantes cómics, ha trabajado en varias revistas, en varias publicaciones. Y el último proyecto en el que está, como comentábamos al principio, la revista Mongolia. Está en el equipo de dirección junto a varias personas más. Y lo hemos llamado esta tarde pues para hablar un poco del proyecto, del mundo del humor gráfico. También seguro que sale algo de la situación política y lo que nos dé. Darío, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien por aquí por Radio Almenara. Muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos. Lo primero que te queríamos preguntar, básicamente, sí, porque vosotros tenéis un decálogo, sí, que resume qué es Mongolia, ¿no? Sí. No sé si te lo sabes de memoria, pero la primera pregunta sería ¿qué es Mongolia? Y luego, si quieres, leemos alguna de las frases que ponéis. Introdúcenos un poco para los oyentes. Mira, es que justo, mira, acá tengo una... Tengo las revistas a mano, así que lo estaba buscando. Bueno, Mongolia en realidad es una especie de antiperiódico, ¿no? Es un periódico de noticias falsas que por elevación terminan siendo más gráficas de lo que está pasando que las noticias de verdad, ¿no? Uh-huh. Y luego, por otro lado, también en la misma revista tenemos la parte de reality news, que son realmente noticias de verdad, en como de periodismo independiente, donde contamos cosas que los demás medios no cuentan. Uh-huh. Tengo aquí el decálogo, si quieren. Sí, sí, sí. Léele un poquito. Dale. Para que... Ponemos, Mongolia no es una revista, es un país. Todo lo que dice Mongolia es mentira, incluida esta frase. Nada de lo que dice Mongolia es verdad, incluida esta frase. Respetamos la incredulidad, no creemos en nada, menos aún en nosotros mismos. Incluido Dios, que acaba de mudarse a Mongolia, y es ateo. Y luego la que más nos gusta, sí, sí, que es la de no somos ni de izquierdas ni de derechas, repetimos, no somos de derechas. No somos de derechas, que quede claro, ¿eh? Eso mismo. Pues... Y bueno, más o menos lo que te decía, sí, el Mongolia es una especie de... Realmente es más que una revista, porque la mayoría de los que empezamos haciendo Mongolia cuando estábamos en el número cero, mientras le estábamos haciendo y en absoluto secreto, nos fuimos quedando sin trabajo en prensa también, ¿no? Uh-huh. O sea que es una revista satírica que intenta mostrar cómo es la realidad de manera muy muy directa, y a la vez es una manera nuestra también de hacer una especie de salida laboral para nosotros y de contar lo que queremos. Uh-huh. Hay que decir que la revista sale en papel, ¿no? Sí. Esto también es un dato importante porque en la web no volcáis todos los contenidos, ¿no? No, que va. De hecho, nosotros apostábamos por el papel desde el principio, porque por más que todos nos creemos que todo el mundo tiene internet y que todo el mundo tiene redes sociales, la verdad es que hay muchísima gente que no, ¿no? Y que sigue siendo mucho más popular el papel, por lo menos puedes llegar a franjas de gente que por ahí no llegarías con internet, y que creemos que pueden convivir las dos cosas perfectamente. Nosotros no colgamos el contenido de internet porque creemos realmente si está de alguna manera herida la prensa española, tiene que ver con que empezaron a poner los mismos contenidos, exactamente los mismos contenidos, en papel gratis en internet, ¿no? Claro. Y nosotros creemos que internet es una manera de comunicarnos de otro lado. Entonces tenemos página web y ahí colgamos cosas exclusivas para la web, o después de varios números, cuando justo hay algo en la actualidad que tiene que ver con un artículo que sacamos, lo colgamos. Pero realmente el todo lo original está en el papel. Sí. Le dicen en papel que es mensual. O va bien, Darío, financieramente, sí, económicamente. Estamos sorprendidos porque nos va bastante bien. Nosotros esperábamos una cosa mucho más escalonada, como ir creciendo de a poco, y realmente nos sorprendió desde el primer número que vendiéramos, ¿no? Porque uh-huh. creíamos que va a ser difícil hacer que la gente vuelva al kiosco. Pero parece que así como nosotros teníamos necesidad de volver a recuperar esa ilusión de ir al kiosco a buscar una revista cada mes que nos gustase y tal, pues parece que hay más gente que también, ¿no? Uh-huh. Me llama la atención en el staff que ponéis, para que se haga un poco la gente la idea. El líder espiritual, decís, sí. Chicho Sánchez Ferlosio. Sí, sí. Explícanos sí, sí. un poco esto. Bueno, ahí tenemos peleas, sí, cada mes, porque aportamos cada uno de nosotros la lista de las personas que nos parecen un poco gurús de lo que hacemos, y en realidad coincidimos en todo, ¿no? Pero a ver cuál nos parece más urgente poner. Y habíamos puesto a Joe Strummer, habíamos puesto a casi todos extranjeros, y nos parecía que ya era hora de que entrara uno español que nos parecía muy grande, y Chicho, por supuesto, uh-huh. que nos parece muy grande. ¿Hacía falta, Darío, una revista así? ¿Creéis que habéis llenado un vacío en los kioscos, ¿no? Porque tenemos de referente siempre en el mundo del humor gráfico, digamos, con ciertos toques políticos, la revista El Jueves. Sí. Pero yo creo que es muy diferente, ¿no? El Jueves, ¿habéis notado ese hueco? ¿Hay otras publicaciones similares o bueno, cómo lo veis? Sí que notábamos el hueco, porque realmente en España mismo hubo una cantidad de prensa satírica muy, muy, muy buena que casi todo el siglo XX, ¿no? Y un poco a partir de los 80 desapareció y se quedó El Jueves, que es como bueno, es histórica, ¿no? El Jueves, y por supuesto que yo vengo de ahí, son mis amigos uh-huh. y tal, pero nosotros veíamos que hay más hueco para el humor, y hay más hueco para diferentes tipos de humor. Tú ves la tele y no hay un solo programa de humor, ¿no? Hay más, igual que en radio y tal. Y nos parecía que había hueco para un satírico, ¿no? Que no fuera una revista de tebeos, de humor, que uh-huh. todos somos fan de los tebeos, pero para eso es este El Jueves, y la historia se trata de buscar algo que no haya, ¿no? No de competir por el mismo territorio, porque por otro lado ellos saben muy bien lo que hacen y lo hacen perfectamente y lo hacen genial, ¿no? Uh-huh. Y nosotros veíamos eso, que en Francia había como tres satíricos rollo periódico, que en Argentina había uno, que en Chile había otro, que también iban muy bien, y nos parecía que había que hacer eso, un satírico que fuera como un periódico y que no fuera de humor gráfico, que fuera de humor escrito con ilustraciones o con chistes de humor gráfico intercalado, pero que fuera sobre todo escrito, ¿no? Uh-huh. Y también por otro lado, el tema titulares también estaba El Mundo Today, que son sí. también geniales, pero esos, aparte de estar en internet, tienen un punto mucho más costumbrista. Nosotros vamos a lo político directamente, y creo que nos salió solo hacer como una especie de mezcla de uh-huh. cosas que nos gustaban, como eso, como Le Cara de Sané francés o de Clinique de chileno, ¿no? Nombrábamos Al Jueves, hay que decir que digamos un poco la percha de actualidad también para llamar a la gente de Mongolia es todo el tema del debate, o no sé si ha habido debate siquiera, de la libertad de expresión, los dibujos de Mahoma. Sí. Yo quiero decir públicamente que el jueves no ha querido hacer declaraciones, no solo a nosotros, sino que dice que no está haciendo declaraciones claro. sobre este tema. Vosotros tenéis aquí un editorial en el último número, que sí. yo creo que tiene algo que ver, y también sí. luego hablamos de otra viñeta que sacasteis, que bueno, sacáis en todos los idiomas sí. posibles, bueno, en todos no, pero vamos, en seis o siete, la frase "la libertad de expresión termina donde empieza la libertad de explosión". Sí, sí, sí. Bueno, no sé qué opinión tenéis aquí en Mongolia, o tú particularmente, de todo este revuelo, ¿no?, que hay con la representación de Mahoma, ¿no? Sí, bueno, mira, esto sí que lo hablamos, porque nosotros habíamos hecho chistes sobre Mahoma. Exactamente. Y por supuesto, El Jueves venía haciendo chistes hace muchísimo también sobre Mahoma, ¿no? Pero con este número en especial nos pareció que por supuesto, que primero la libertad de expresión, y que todos nosotros tenemos derecho a hablar de Mahoma, y más cuando, por ejemplo, nosotros nos reímos de todas las religiones, nos reímos y del cristianismo más que ninguna, ¿no? Pero de todos modos sí que hay un punto de conciencia, de darte cuenta que si en un momento determinado un chiste tuyo puede llegar a provocar un acto terrorista en, yo qué sé, y que tengan que cerrar las escuelas, y huir los niños españoles de yo qué sé, Líbano, por así decirlo, y tal, pues es una responsabilidad muy grande, ¿no? Es como que decidimos que está claro que nosotros estamos con la libertad de expresión y que tenemos que tener el derecho a hacerlos, pero también nosotros no queremos que por un chiste se arme un revuelo internacional, porque lo único que lograríamos nosotros es vender más revistas, pero no colaboraríamos en nada tampoco, ni a cambiar esa situación ni nada, ¿no? Claro, es un tema bastante complejo. Sí, nos parecía que por ahí, en momentos así, más que reivindicar la libertad de expresión, había que dejar que se enfriara un poco el tema mundial, ¿no? Y entonces, y por otro lado también nos parecía que ahora lo que nos estaba jodiendo a nosotros aquí no tenía nada que ver con Mahoma, digamos, ¿no? Que tenía más que ver con la represión en el 25, 26 y 29S y con que mientras tanto estuviera Rajoy fumándose un puro y vendiendo la marca España. Nos parecía que eso era muchísimo más gráfico de lo que estábamos padeciendo aquí. Claro. Y por eso pusimos ese editorial, porque está claro que nosotros tenemos derecho, ¿no? Pero por otro lado, y el loco y el que pone la bomba y el que mata es el loco, no eres tú, ni o sea, si yo insulto a alguien y ese va a agarrar una ametralladora y empieza a matar gente, él es el loco. Pero está claro que ya sabiendo que puede pasar, pues te da un poco de respeto el tema, ¿no? Sí, pero llama un poco la atención el hecho de que se utilice tan sumamente tanto, se instrumentalice el asunto de Mahoma y tal, sí, como para desviar la atención un poco, ¿no? Vimos que al gobierno francés le salió muy bien, sí, poniendo sí, un despliegue militar del copón en sus representaciones y legaciones diplomáticas para que luego no pasase nada. Claro. Y que el Ministerio de Exteriores español incluso intentó también hacer un poco el vericueto con el asunto. Sí, no, totalmente. De hecho, eso, nos parecía que era... Digamos que, aparte, nuestro miedo realmente era que pasara algo y vender revistas con eso nos parece una chorrada. Pero está claro que la utilización como cortina de humo es tanto el rato utilizando ese tipo de cosas como cortina de humo, ¿no? Entonces, sí que sacábamos en portada algo de Mahoma, salíamos con chistes de Mahoma, iba a sonar como de un mercantilismo muy chungo, ¿no? Pero está claro que el por lo menos el Estado, los Estados europeos con la crisis y tal, intentan distraer la atención con cualquier cosa, ¿no? Hasta con un partido de fútbol, ¿no? Hasta con eso, ¿no? Incluso. Sí, sí, sí, que bueno, que es una herramienta muy usada, aparte. Completamente. El deporte, pero me acuerdo cuando fue la Copa del Rey, lo de Esperanza Aguirre, que también es una crack haciendo cortinas de humo, diciendo que tendría que haber una marcha o no sé qué, de respeto a... Sí. ¿No? Bueno, que se iba a jugar dentro, ¿cómo era? Del... Sí, que bueno, que no, que si había protestas, sí, digamos, como ella decía, anticonstitucionales, que el partido se podría jugarse a puerta cerrada. Ah, ¿no? Eso sí, cierto, que era buenísimo. Pitaban al himno. Sí, sí, si pitaban al himno, si pitaban al himno. Eso posiblemente implicaba que el rey tampoco podía. De modo simpáticas. Sí. No, porque era una chorrada grande como una casa. Pero bueno, está claro, sí, el terrorismo siempre lo han utilizado como cortina de humo, vamos, casi todos los gobiernos. Bueno, el número 6 que tenéis se denomina arriba a la derecha número 6 mensual para manifestarse, ¿no? O sea que sí, sí, directamente sí, sí, estáis llamando a la movilización, ¿no? O sea que sí, también hombre, hay que... Creemos, de verdad que nosotros pensamos, y esto lo hablamos muchas veces también, que por un lado es el peor momento, ¿no? Para estar en España por todo lo que está pasando y porque te afecta y te salpica. De hecho, como te contaba, nosotros un par de meses antes de sacar Mongolia nos quedamos sin curros, ¿no? O sea, que realmente afecta mucho y te afecta, no, no puedes no verlo y no, no sentirlo. Pero por otro lado es un gran momento para estar en España porque realmente hay una politización de la gente y de la ciudadanía que es súper interesante, ¿no? Y que realmente es lo único que da una especie de esperanza de cambio. Y entonces nos parece que lo de manifestarte sí, porque ya sabemos todo que lo que están haciendo es cambiando de modelo con violencia, de alguna manera institucional, y me parece que la gente se tiene que manifestar, está claro, ¿no? Y que hay tantas cosas por qué manifestarse, por eso pusimos el no en póster central con abajo una línea para que rellenes lo que quieras, porque realmente los sectores afectados son pues el 90% de la sociedad, ¿no? En este clima, Darío, hay espacio para el humor, porque, claro, puede sonar así un poco de primeras contradictorio, ¿no? Pero vosotros, sí, vosotros estáis viendo que sí, ¿no? Que aquí en España nos gusta también hacer humor, ¿no? Incluso sí, no, sobre no, política. Totalmente. De hecho, el humor en España, lo que te decía antes, era como un clásico, ¿no? En la transición siempre citamos a Hermano Lobo y al Papus, porque son... Y mira el Papus si sería importante que la ultraderecha le puso una bomba, ¿no? Entonces hay un poder casi, digamos, de provocación político en el humor que nos parecía que se estaba perdiendo, ¿no? Y que en estos momentos yo creo que todos lo agradecemos, porque es una forma casi de venganza poética, ¿no? Es en la práctica no tiembla nadie, digamos, pero sí que podemos, yo podría decir que la salud contestataria de una sociedad también se ve por la cantidad de humor que genera en los peores momentos, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo ves en Twitter también, yo sigo a muchísimas plataformas de agrupaciones sociales porque me interesan y ves que todo el rato la gente maneja los temas más heavy con humor, ¿no? Con un humor que siempre tiene una crítica detrás, que siempre tiene una ideología. Aparte de ese humor que utilizáis, como has comentado antes también, la sección Reality News, que son reportajes de investigación bastante amplios, con bastantes datos y por lo que vemos bastante trabajados, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo surge esta idea? Tengo entendido también que son periodistas, ¿no? Que sí. también perdieron su puesto de trabajo y que se dedican también a hacer este tipo de reportajes, ¿no? Habéis sacado sobre la Casa Real, sobre sí. Ignacio González, sobre Juan Luis Cebrián, que antes de ayer anunció, bueno, la semana pasada un ERE en el país. Sí. ¿Cómo surge también esta idea? ¿Se compagina bien el periódico con estas dos, digamos, sí. propuestas? Mira, nosotros lo habíamos visto algo similar, porque no es lo mismo en Le Canal Sané Francés, que mezcla, pasa que no lo tiene así dividido, pero que va mezclando artículos reales con sátira, y algunos de esos artículos pues hicieron temblar a Sarkozy, ¿no? Los de periodismo real. Y de Clinique lo mismo, de Clinique el porcentaje es al revés, es más notas serias con luego sátira, pero lo mismo, es una de las revistas más importantes, digamos, del progresismo de la izquierda en Chile, y tenía también algo similar. Y nosotros nos gustaba la idea esta de Economist, de que no hubiera firmas, ¿no? Y que tuviera todo un estilo común, como que primara en esa sección, en esa parte primara más la información y los datos. Y entonces lo que habíamos pensado, sobre todo, bueno, Jaume Ochirbat, que es el que lo lleva, que es nuestro socio el que lo lleva, que había pensado que tenía que ser en profundidad y que lo que había que hacer era atacar a los poderes fácticos. Entonces era una de Monarquía Watch, que era para vigilar lo que hace la monarquía y todos sus temas financieros y tal. Otro que era sobre el poder de los bancos. Otra parte que era el poder político. Y otro que era también los medios de comunicación, ¿no? Que ahí está el perro come perro, que es, hay una frase en los medios de comunicación que es que perro no come perro, que es significa que si tú ves que el otro medio de comunicación hace una ERE, tú no lo denuncias porque yeah. el día de mañana la puedes hacer tú. Claro. Uh-huh. Entonces nosotros dijimos, no, perro come perro, nosotros no somos una empresa que nos debamos a... No tenemos ni subvenciones, ni crédito, ni nos financia nadie más que nosotros. Entonces no tenemos por qué no denunciar este tipo de cosas, ¿no? Y sí, entonces empezamos a convocar a amigos y conocidos que sabíamos que estaban mal en sus trabajos y nos acercan información y Jaume la coordina y un poco le da el tono ese común, ¿no? Y otra cosa que nos parecía importante en el Reality News, sobre todo para demostrar lo secuestrada que está nuestra democracia por la banca y por el poder de los bancos, era que fuera muy didáctico, que tuviera gráficos que lo pudiera entender cualquiera, porque son temas muy complejos a veces, ¿no? Sí, sí, de hecho he leído esta mañana que os han dado un par de premios de diseño, ¿no? Por esos reportajes, ¿no? Sí, sí, de hecho uno de los, bueno, el casi el infografista que nos hace todo, que es Álvaro Baliño, es un crack de la infografía, ¿no? No sé si compañero Cristian quería preguntar algo más antes de terminar. Bueno, más que preguntar, comentar un par de cosas. Estoy mirándome así por encima el número 6. Sí. No voy a mentir, es la primera vez que leo la revista Mongolia. Ante todo, agradeceros la careta de Esperanza Aguirre, la daré uso. Y... Es importante, aparte que si vas a una manifestación hay que ver si la policía le pega a alguien que tenga la cara de Esperanza Aguirre. El problema es que práctica. No lo habéis hecho a escala real, tiene mucha más cara y entonces no me llega a tapar el... Eso es verdad. Pero me ha dejado fascinado una sección aquí, Estamos hartos de... Sí. Me recuerda muchísimo a Estamos hartos del País de las Tentaciones en los 90. Sí, sí. Pero le habéis añadido un D, es original. Es verdad, es verdad. Veo que habéis publicado aquí en Estamos hartos de que la gente piense que los cómics son para niños solo porque tengan dibujos y que sí. los imperdibles no hagan honor a su nombre. Estáis quemando cartuchos, ¿eh? ¿Te parece? Sí, ¿eh? Pero esto es casi un consejo de amigo. Bueno, yo me lo voy a apuntar, ¿sabes? Que como somos 6 lo tengo que tratar entre todos. Bueno, en relación a eso que decías, ¿no? De lo de los cómics no son solo para niños, creo que es una cosa superada, ¿no? O notáis que aún sigue... Por lo menos aquí entre nosotros sí que es una cosa superada, no, pero... está claro que entre las generaciones, o sea, de posteriores a la nuestra, nosotros todos rondamos los 40, incluso hay alguno que llega a los 40. Nosotros somos bastante más jóvenes, pero claro. Bueno. Entonces sí que todavía te lo encontrás, yo me encuentro todavía con gente que, no gente, por supuesto, de los medios porque está acostumbrada, pero que te dice, te veo, qué cosas para niños. Pero está claro que a partir ya gente menor de 35 años ha convivido con los TVO como algo casi contracultural o mainstream también, ¿no? Pues Darío, yo creo que hemos tratado bastantes temas. Solo haceros un poquito de publicidad, dinos la página web, la periodicidad de la revista, dónde la podéis encontrar, un poquito para cerrar. Vale, te doy toda la data. Revista Mongolia, todos los meses en el kiosco, el primer viernes de cada mes. Y luego también, bueno, se pueden suscribir porque nosotros apostamos mucho a la suscripción, como hacemos casi todos los medios independientes, como también puede hacer Diagonal o Libero y tal. apostamos mucho por la suscripción y lo pueden hacer todo en la página web nuestra, que es www.revistamongolia.com. Pues Darío, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Almenara, esta radio comunitaria. El otro día estuviste con Javier Gallego, creo que también habló con nosotros, así que cerramos un poco el círculo. Todo bien, familia, ¿no? Pues que vaya muy bien Mongolia, nosotros estaremos atentos a ver lo que ponéis y seguimos con el programa. Vale, un saludo. Para quieran, Darío, hasta luego. Hasta luego. This little girlie, her hair was kinda curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early. These girls are really sleazy. All they just say is please me, or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky. How is it, Dave? It's tricky, tricky, tricky. It's tricky to rock around. My little friend for the marketable skill. I mean, could you just dance? Not with this skill, man. It's not gonna work. Please? When I wake up, people take up mostly all of my time. I'm not singing, phone keep ringing, cause I make up a rhyme. I'm not bragging, people nagging, cause they think I'm a star. Always tearing what I'm wearing, I think they're going too far. A girl named Carol follows Daryl every gig we play. Then she just a DMC, man, ready to rock the house. Run DMC, Jessica? No. Run DMC, I don't want Run DMC. You don't know Run DMC? No. Here we go, it's tricky to rock, to rock, to rock, to rock. It's right on time, it's tricky. Bienvenidos una semana más a que lo que todo el mundo estaba esperando, el campeonato internacional de improcedente e inaceptable. Llegamos a esta segunda semana con los motores bien cargados, con los principales equipos entrenando y practicando, pero sin muchos resultados en la presente semana. Parece que se empiezan a colar. Ha habido algunas sorpresas y ha habido sobre todo muy buena competición por parte de algunos abdenedizos. Pero bueno, vamos a comenzar el top 5 de esta semana en primer lugar con un nombre muy internacional que parece haber renacido tras un debate presidencial contra Barry Obama que pareció mirar la hora mientras el republicano le contestaba. I will preserve and protect a woman's right to choose. A woman's right to choose for a woman to make that choice herself. The woman should have the right to make her own choice as to whether or not to have an abortion. I thought a woman should have her own right to choose, but I will preserve and protect a woman's right to choose. I do not take the position of a pro-life candidate. I'm in favor of preserving and protecting a woman's right to choose. I never called myself pro-choice. I never allowed myself to use the word pro-choice because I didn't feel I was pro-choice. Esto era lo que declaraba Mitt Romney hace unos cuantos años acerca del tema espinoso siempre en las campañas electorales americanas sobre el aborto, que era un hombre a favor de la libertad de elección de las mujeres. Pero poco tiempo después declaraba lo siguiente. I'm in favor of a pro-life policy. The legislation that relates to abortion is something which is going to have to be approved by the Supreme Court. And the key decisions I'll take as the president will be, number one, stopping funding for Planned Parenthood, reinstituting the Mexico City policy, which says our funds can't be used for abortion around the world, and appointing justices to the Supreme Court. El derecho a la vida, importantísimo en un momento dado cuando tenía que captar los votos de los más conservadores del Partido Republicano para luego volver a declarar esto en la presente semana. On the question of the choice issue, I have supported the Roe v. Wade. I am pro-choice. My opponent is multiple choice. El que ya es denominado por muchos medios norteamericanos como el candidato ping-pong del aborto, Mitt Romney, va cambiando de posición en el tema como va cambiando de camisa, parece. En unas recientes declaraciones, por cierto, al Des Moines Standard... ¿De qué me suena ese periódico? No lo sé. ¿No? ¿Des Moines Standard? Des Moines, Iowa. ¿No? Mitt Romney volvió a declarar que estaba a favor de una penalización y de una medida para, digamos... controlar un poco esos abortos desmedidos que hay por todos los Estados Unidos. También aborta la gente a mansalva en Estados Unidos, a como mansalva, aquí. A mansalva, sin hay control también ninguno. Fetos triturados en todo el mundo, lados. ¡Qué hambre! Hay fetos triturados incluso dentro de los ingredientes de la Pepsi, según madre parece. Mía. Incluso dentro de ellos mismos. Pero bueno, Mitt Romney, con toda esta catérgola de declaraciones, simplemente ha conseguido un punto porque nos vamos al número 4 con Sáez de Santa María. ¡Ole! En este marco de cosas también se le puso de manifiesto al presidente de la Generalitat que son momentos difíciles para muchos catalanes y para muchísimos españoles y que la inestabilidad política añade crisis a la crisis. Los ciudadanos están haciendo esfuerzos inmensos. Les estamos pidiendo todas las administraciones públicas, el Gobierno de la Nación, la Generalitat de Cataluña, otras comunidades autónomas, extraordinarios. Uf, Cristian, menos mal que has españolizado la sección. ¿Con quién? ¿Con la vieja al visillo? Soraya Sáez de Santa María, que hacía así de portavoz delante de la prensa de las declaraciones que el ministro Margallo, el Gabriel Danuncio español con el tema de Gibraltar, había afirmado que la culpa de la crisis de la marca España se debe a tanto irredentismo e independentismo catalán. Claro, no se debe a los recortes sociales, 25% de paro, gente muriéndose de hambre... Y las toñas que nos pegan. Ni nada por el estilo, ¿no? Estás en lo cierto, Santa María, estás en lo cierto. Es añadir crisis a la crisis. En el número 3 volvemos a la intencionalidad con Christine Lagarde. ¿A la intencionalidad? A la internacionalidad. You have several factors. I would name as the first one the global uncertainty as to how and when the European crisis will be addressed and resolved. The second one is how and when the fiscal cliff and the debt ceiling will be addressed and what are the long-term anchoring factor for the economic policies developed in, say, the United States and Japan. Those are factors of uncertainty that really prevent people from making the investment decisions, the hiring decisions, the foreign direct investment decisions that would otherwise help growth. Hay muchísimas causas para la crisis internacional financiera y ninguna de ellas, por supuesto, en palabras de Madame Lagarde, es la propia actuación del FMI, ¿verdad? No. Ay, los problemas de las políticas europeas, los problemas de las políticas japonesas, nada relacionado con el FMI, con los recortes sucesivos que le implican y le imponen a los países que les van arruinando poco a poco y eliminando su crecimiento, ¿verdad? ¡Qué muchacha! Por cierto, que Christine Lagarde felicitó al gobierno español por estar haciendo muy buenos deberes en materia económica. Ya vemos cómo nos va, que ellos mismos, el propio FMI, nos dice que hacemos buenos deberes y nos da un suspenso para el año que viene afirmando que vamos a tener el crecimiento más bajo o de crecimiento más alto. del nivel internacional. ¿Alguien más piensa que esta mujer es un lagarto gigante? Su propio nombre lo dice. Christine Lagarde es una de las principales responsables de la extensión de la paranoia reptiliana. Imagínate. En el número 2 españolizamos más que nunca la sección, abandonando el panorama internacional con las declaraciones del ministro Barth, que vuelve a nuestra sección inaceptable, convirtiéndose prácticamente en una persona familiar para nosotros. Es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes y que tengan la capacidad de tener una vivencia equilibrada de esas dos identidades, porque las dos les enriquecen y las dos les fortalecen. Y en esa línea, señor diputado, vamos a continuar. Propongo, Bert, no solo prohibir que se hable en catalán en los colegios catalanes, sino que también enviemos a los jesuitas para una misión evangelizadora y que acabemos con su paganismo desmedido, y que también impongamos las buenas presencias españolas y católicas en esos territorios salvajes e irredentos. Y en el número uno nos vamos con la noticia de la semana, lo más importante, el faraón Gallardón, haciendo de las suyas, en este caso, con el Código Penal. Cumple perfectamente todos los requisitos de reinserción que marca nuestra Constitución. Y no solo nuestra Constitución, hemos tenido muy en cuenta la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Han tenido muy en cuenta la Constitución, han tenido muy en cuenta la doctrina del Tribunal Europeo sobre los Derechos Humanos, pero no han tenido en cuenta la funcionalidad real de la situación española. Vamos a hablar un poco, nos vamos a detener un poco, en esta reforma del Código Penal tan populista por parte del faraón Gallardón, un hombre que es más propio de épocas de despotismo ilustrado que de democracia representativa, ¿verdad? No, lo digo por las obras faraónicas, por las decisiones salomónicas, por no tener ni idea de lo que realmente hace, como si no hubiera nadie al volante. Pero tiene cara egipcio. Entre las cosas que ha establecido están la prisión permanente revisable, que es la cadena perpetua, más que nada, la custodia de seguridad, que establece que se pueden añadir hasta 10 años más de prisión después de cumplir una condena, porque sí, porque ellos lo valen. Esto es rehabilitación. La libertad vigilada, bienvenidos a 1984, detención ilegal con desaparición de la víctima más penada como si fuera un delito, se referirá a la policía, no, se refiere al secuestro. Pero ¿detención ilegal? Lo llaman detención ilegal, pero es secuestro, no os creáis vosotros que las garantías constitucionales para los ciudadanos por parte de las autoridades van a estar más con el Código Penal. El delito continuado desaparece para los delitos sexuales, que esto es una medida totalmente populista con todas estas últimas cosas que han pasado, la alarma social de ¡ay, Dios mío, secuestran a los niños, secuestran a los niños! Claro, es el principal problema de España. Y los delitos económicos, habrá una nueva regulación de malversación y persecución más eficaz del fraude. ¿Más eficaz cómo? ¿Vas a ver una nueva agencia? ¿Más eficaz que cero? No sé. Es posible, no sé. Todo claro, suma, ¿sabes? Incluso es fácil, los números. Es fácil. Si es más eficaz que cero, es fácil. Sí, nunca habéis regulado nada. Entre medidas que no tengo aquí puestas en el informe están, por ejemplo, atacar a los pequeños hurtos y a la pequeña delincuencia barrio bajera, como los carteristas, metiéndoles en la cárcel directamente y que dejen de hacer falta. Te roban la cartera a la maldita cárcel. Muy bien, Gallardón, muy bien. Así se soluciona el bajo crimen, metiendo a carteristas en la cárcel, en esas universidades del crimen y del delito, que son las cárceles españolas, para que salgan completamente formados en nuevas maneras de comportarse contra el Estado, sí. Además, la cárcel española es una cárcel que es la más poblada, ¿no?, en Europa. Sí, tenemos una de las prisiones penitenciarias más grandes de Europa por número de habitantes, sí. La cárcel española es la que más mola. Y ya se ve cómo solucionan los problemas de crimen, del gran crimen, ¿no? El bajo crimen no existe. Existe el gran crimen en este país que está controlado por el crimen organizado. A lo que me refiero es que parece que quieren meter en la cárcel a todos los pequeños delincuentes para que los grandes delincuentes puedan campar a sus anchas o así algo es, así. Para que puedan llevar sus carteras llenas de dinero. Y no se las roben los pobres carteristas, ¿no? Sí es. Va a aprender una lección muy bonita acerca de organización del crimen organizado con los carteristas dentro de las cárceles. Lo descubrirá cuando llamemos a esto la ley, el código penal de la ley Gallardón y todo eso. ¿Sabe? La ley Gallardón. La ley Gallardón, lo recordaremos, sí. Yo no tengo ni cartera. Vaticino. Seguimos en el mentidero. Yes, mi leyenda. Josu con el chico de fuego, Swan falla guay de right. Somos soldados de la paz en las guerras del odio. Amor lo único obvio. Para pensar con claridad, calma tantos agobios. Mañana será otro episodio. Somos soldados de la paz en las guerras del odio. Amor lo único obvio. Para pensar con claridad, calma tantos agobios.

Bueno, que puede ocurrir, ¿no? A un profesor que se tire toda la hora pasando la lista y que no empiece su clase, ¿eh? Pobrecillo. ¿Cómo está el sistema educativo? Hombre, lo principal es saber que están allí los niños. Da igual que aprendan o no. Pero ya, tenerles ahí encerrados. No pasa nada, porque, bueno, pues aunque, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, para este curso 2012-2013 haya 297 colegios bilingües y 80 institutos bilingües, me refiero de carácter público, está claro que el profesorado debe formarse en inglés fuera del país y para, bueno, adquirir un mínimo nivel, ¿no? Decente, por así decirlo. Les mandan fuera con Ryanair, ¿no? Por eso he traído un audio, ¿no?, que nos recuerda a ese inglés, ¿no?, que aprendemos en esos colegios, en esos institutos bilingües. Michael, close the door, please. Así no vamos a saber en la vida, ¿sabes? Hablar inglés correctamente. La tercera, otra clave para ser profesor en este siglo, es tener una clara tendencia para la desmotivación. Comprobemos en el siguiente audio este punto. Profe, yo de mayor quiero ser astronauta. Déjate de gilipolleces, Pablo. En cuanto puedas, vete a Alemania. Bueno, pues creo que es un buen consejo. Está motivándole, ¿no?, de alguna manera a Pablo, ¿no?, a irse al espacio exterior, futuro mejor, Alemania, ¿no? Otro punto sería ser propenso a padecer cuadros de ansiedad o depresión. O sea, si te notas que eres una persona con estos problemas, ¿no?, o propensa a padecer estos síntomas, te puede venir bien meterte en el gremio. Además, también tienes que ser consciente de que vas a tener que cubrir la baja de su compañero hasta que manden a un interino, pues a lo mejor aproximadamente 3 semanas, ¿no?, que es la media que se sigue. Y Matías, hace días que no le veo. Al parecer le han dado la baja porque en clase los niños le tiraban piedras y tenía la autoestima por los suelos. Joder. Pues me toca encima cubrir su puesto hasta que venga un interino, si viene. La quinta clave, poner buena cara por más horas de trabajo a cambio de menos salario, lo que viene siendo el sistema laboral español. Bueno, Desiderio, mañana te apuntas a la huelga, ¿no? No. Que el año que viene nos dan la paga, lo han prometido. Este tío todavía no se entera. Bueno, esto es un poco Desiderio, la verdad es que eso sí que me recuerda mucho al sistema educativo español, con profesores viejos y no renovados. Y sobre todo el sistema educativo deja otro aspecto que desear, ¿no? El tema del profesorado, de cómo nos tratan a los profesores en este país, en la educación pública. Hoy en día ya los profesores se convierten... tienen que adoptar una total y absoluta responsabilidad sobre la educación del alumno, del niño, y es verdad que supone un alivio para los padres. Escuchemos. Hola, soy Claudia, la madre de Juan. Te lo traigo ya aquí, te lo quedas, ¿no? Imagino que hasta sexto de primaria, hasta que pasen al instituto. Venga, hasta luego. Eso es lo que está en las puertas de nuestro equipo de investigación. Ha podido corroborar esta conversación al inicio de este curso, en las que a las puertas de un colegio público los padres llevan a los niños y ya pues esperan que vengan formaditos. Entrega de niños. 6 años después. Entrega de niños. Esto es como lo de Sor María. Sí, sí. Y bueno, para ir terminando, si no tienen, no sé, algo que, si no queréis aportar algún punto por ahí. Pues ahora mismo lo que se me ocurre es que claro, o sea. La gente va a tener que irse a colegios privados, ¿no? De eso no has comentado nada, de colegios privados. Queremos que te infiltres también en un colegio privado. Bueno, no, sí, es verdad que he ido analizando un poco, ¿no?, lo que es para futuras ocasiones. La educación pública, pero también me refiero a la educación como tanto concertado como privado también hablaremos en el futuro, ¿no? Que sí, pero de todas maneras es que la educación, o sea, infiltrarte en un colegio privado ya no puedes generalizar tanto como en la escuela pública, porque luego hay cada uno de su padre y su madre. Unos te pegan con la escuadra, otros con el cartabón. Pero, por ejemplo. Y unos pagas tanto y otros tanto, ¿no? En unos tienes que creer en Dios y en otros en Mahoma y en otros en Buda y en otros en Superman, como quiera el que lleva la pasta, ¿no? Bueno, Superman. Y para ir terminando, Quiero, bueno, pues hacer un llamamiento a todos aquellos chicos que se estén planteando estudiar la carrera de magisterio o prepararse una oposición para entrar en la educación secundaria. Te voy a dar un consejo: escucha esta canción, apréndetela y vive el magnífico circo de las leyes orgánicas de educación. Bienvenido. LGE. Nueces. Lode. Luxe. López. Loce. Loe. Y la próxima, Lonce. Que van creciendo lo que entierran. Hola, hola, hola, estamos una semana más en la mejor sección del mentidero, la única que merece la pena, que a mí me recuerda a una historia bíblica, más concretamente la de Santa Lucía, que acabó arrancándose los ojos, porque vi a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que ver a Dios es malo. ¿Que las películas de serie B que veo y los reality shows son nuestro nuevo Dios de nuestro tiempo? Ahí tenéis una semiotiperla que para pensar un poquito. Semiotiperla, ¿eh? Me encantan las semiotiperlas. Bueno, antes de empezar la sección propiamente dicha, quiero leer una cosa de Mongolia. O sea, ¿otra semiotiperla? Sí, digamos otra semiotiperla. La tenía aquí preparada, pero me la has cerrado, Miguel. Es que tenemos un desorden aquí en el estudio. Un desorden en el estudio. Está lleno de papeles, de guiones y de tal. Bueno, el caso. Bob Pop, que es un analista de medios, yo creo que podría ser uno de mis ídolos. Todavía no me lo he planteado. ¿Incluso? No me lo he planteado, pero quizá a partir de hoy, bueno, le he seguido, ¿sabes? Pero no me he planteado nunca a Bob Pop. Muy bien. Bueno, nos cuenta aquí en Mongolia que Antena 3, mira, lo leo directamente. Antena 3 estrenó hace nada un nuevo programa concurso donde la familia de una viuda y su hijo, a punto de ser desahuciados de su casa, respondían a preguntas para poder saldar la deuda con el banco y evitar que la madre y el niño acabaran en la puta calle. El programa se llama Te lo mereces. No me quedó muy claro, dice Bob Pop, si el título se refería a la pobre señora o a la entidad bancaria que recibió la inyección de capital directamente de Antena 3. Un asco. Pues como esté con Bob Pop y eso es un asco, y de eso estamos hablando en la semiótica, yo me veré el programa ese por internet, Te lo mereces, y ya lo hablaremos porque me parece flipante, me parece alucinante. ¿Pero existe ese programa o es una broma? He buscado por internet y parece que sí, lo presenta la de la isla, Paula Vázquez. Paula Vázquez. Eso es. Y parece que sí que existe, así que me lo miraré. Yo es que no me lo podía creer, ¿eh? Y Miguel tampoco aquí. Bueno, voy a hablar de una película que salió este verano y no tenía oportunidad. Cuando la vi dije, joder, macho, esto sería perfecto para el mentidero, pero vine a la radio y nadie estaba haciendo el programa porque era verano. Entonces, bueno, pues como me acuerdo un poco de ella, voy a hablar de ella. Se llama Prometheus. Prometheus. De Ridley Scott, ¿no? Sí, una película que prometía. Es verdad, prometía mucho. Porque, bueno, era como una precuela, esto que se lleva mucho en el cine mainstream, ¿no? Una precuela de Alien. Alien, son las películas, no sé si os acordáis. De los años 90, finales de los 80, ¿no? Dímelo tú, Cristian. 1979, 1986, 1993, 1997. O sea, que abarcan un montón de décadas, fíjate. Fíjate, yo es que a mí me acuerdo, tuve un profesor que se llama el padre Félix, que me dijo que nunca memorizara ninguna fecha. Profesor, un gran profesor de historia. Padre Félix, un saludo. Y en esas te ves ahora. Y en esta me veo, que no memorizo ni una puta fecha. Bueno, pues las películas de Alien en principio estaban bien, ¿no? Y entonces yo decidí, antes de verla, me vi todas. Me vi las cuatro. Ya es difícil, fueron muchos días, fue difícil. Y luego ya nos vimos Prometheus, ¿no? Y digo esto porque hay que ponerlo un poco en contexto. A lo mejor esta semiótica va a ser un poco friki, porque tienes que saber de Alien. Y yo, ya sabéis, que me estoy adentrando en el mundo friki. Yo antes molaba, o sea, yo antes ligaba, salía, era majo. Pero, no sé, me volví friki y que a veces estoy adentrándome más en ese mundo asqueroso. Bueno, aquí, pues, vi Prometheus y ¿de qué va la peli? Unos investigadores. Bueno, la película empieza primero con un extraterrestre. Comienza con la premisa. Sí, con un extraterrestre que es, no se sabe dónde está, pero parece la Tierra, sí, yo creo que es la Tierra, con el rato, y el extraterrestre está rayado mirando al cielo porque se va a una nave. En plan que ha debido perder la nave o algo así, y luego ya no pasan más búhos o algo así. Yo no lo entendí muy bien eso, pero el caso es que se tuvo que quedar en el planeta y dice, pues mira, como no he cogido la nave, me suicido. Se suicida, se tira al agua y se descompone, y te quedas igual. Y pone en la pantalla Prometheus y dices, madre mía, Ridley Scott, a ver qué coño has hecho. Y efectivamente la película va de dos investigadores que un día encuentran un dibujo en una piedra y dicen, hostia, es exactamente igual que cualquier otro dibujo que han hecho en miles de piedras. Qué chorrada, pero bueno, sí. Se supone que eso es un mapa de las estrellas que consiguen descifrar, a pesar de que son cuatro rayajos, les dan las coordenadas de un espacio tan vasto como es el espacio profundo. Y entonces deciden mandar una nave para descubrir si ahí nació la civilización. Para. Hay que expresar el trasfondo del asunto. Unas pinturas rupestres, en 2D evidente, en una puta pared de una cueva. En 2D si no has pagado para verla en 3D. No, aunque hayas pagado para ver en 3D, las pinturas en rupestres siguen siendo en 2D. Aunque puedas sentir como tiene la textura del... No puedes sentirlo. Está en 2D, coño. Son pinturas en una puta pared. Bueno, con eso puedes hacerte un mapa de las estrellas y llegar a unas coordenadas. Es increíble. Bueno, el caso es que se montan en una expedición y se meten los dos arqueólogos estos, una piba que debe ser la nueva teniente Ripley, ¿no? O que es una que la hace, ¿cómo se llama esta? Charlize Theron. la actriz Charlize Theron, que muy bien, hace muy bien de Sosa. Increíble, eres una Sosa, ¿eh? Y lo has demostrado una vez más. Y luego, pues una serie de tíos, un geólogo, un biólogo y quién más va, bueno. Una tripulación increíble. Ah, y un robot, por supuesto. Y como sabéis, Ridley Scott odia a los robots. Los robots son malos, siempre. Por naturaleza, ¿no? Sí. Menos uno, creo, el de Alien 2 o el de Alien 3. Bueno, da igual. El de Alien 2 o el de Alien 3 es que Ridley no podía meter mano, que si no, también. Claro, exacto. Bueno, el caso que la película llegan, es muy fácil, se despiertan y ya han llegado al planeta y resulta que en el planeta hay algo, ¿no? Hay una... debajo de la Tierra... Llegan, bueno, lo voy a resumir. Empiezan a bajar por unos túneles, está todo oscuro. Yo me la bajé en streaming, o sea que no veía un carajo. ¿Eh? O sea, ¿no? Era una calidad de mierda. ¿Por qué, amigos? Porque no quiero pagar. ¿Y por qué, amigos? Porque todavía no estaba el torrent bueno. Bueno, el caso. Volviendo. Te precipitaste a todas luces. Sí, no se veía un carajo. Pero bueno, ellos tienen un geólogo, que por cierto lleva tatuada la cabeza. Mala idea, amigo. Bueno, y lanza unas bolas que dice, voy a mapear todo el territorio. Unas bolas que van solas. Estas son mis pequeñas, te lo recalca. Estas son mis pequeñas, jajaja. Ja, ja. Luego veremos qué imbecilidad es la que dice el geólogo este. Y llegan a un sitio donde hay unas urnas. En esas urnas, bueno, ven el cadáver de uno de los marcianos, que es igual, bueno, marciano, extraterrestre, que es exactamente igual que el primero que hemos visto, y se dan cuenta de que, primera cosa que no es igual, bueno, ahora lo contaremos luego, ven las vasijas, y en esas vasijas hay un líquido negro que rezuma, ¿eh? Y al fondo de las vasijas el dibujo de un alien reina de este... y dices, bueno, esto da mal rollo, pues ellos se ponen a toquetear. El geólogo se raya. Es geólogo, se supone que tendría que estar acostumbrado a estar bajo piedras, pero dice, joder, estoy cansado de estar aquí no hay nada, yo no he venido a buscar vida, yo he venido a ver rocas. Dice eso exactamente, ¿no? Algo así. Pero así dice, yo no quiero ver vida, quiero ver rocas. Y el tío, y dice, sí, me estoy angustiando en un túnel. Pero eres geólogo. Eres geólogo, cabrón. ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Por qué esta incongruencia en tu papel? Bueno, y se van el geólogo y el biólogo, que se han hecho colegas, el biólogo... va con él todo el rato, y desaparecen. Y llegan luego otra vez a las vasijas y ven un bichito saliendo de las vasijas. Quiero decir, eras como... No es un alien. Dices, esto no es un alien. Porque claro, tú ya estás toda la peli diciendo, a ver cuándo sale el alien, ¿no? Porque es la precuela de Alien. Es un gusanito que dice el geólogo, joder, ¿qué puedo hacer? O sea, el biólogo, perdonadme. Biólogo, un tío que sabe de animales, dice, ¿qué puedo hacer cuando veo una especie desconocida que además parece amenazante? Voy a decirle, ¡ey, bonito, bonito! ¡Acércate! Y empieza como a intentar tocarle. Evidentemente el bicho se les mete por dentro, porque por cierto, cuando llegan al planeta dicen, el nivel de oxígeno y tal está bien, podemos quitarnos las escafandras. Y todos se quitan las escafandras. ¿Qué imbecilidad es esa? ¿Tú lo harías? Vosotros imaginároslo. Os vais a un planeta desconocido, ¿eh? Que parece que hay vida y historias, y dices, bueno, hay oxígeno, vale, bueno, así que me voy a quitar la escafandra. Y todas las miles de cosas que te pueden pasar, como por ejemplo, que un bicho se te meta por la boca, ¿eh? Y te convierta en un zombie, como te pasa, biólogo, ¿eh? ¿No se te había ocurrido? Bueno, aparte de tratarle como si fuera una ratilla, y no, es un jodido extraterrestre, bueno, el caso que los dos lo palman por un bicho enano, que se les va metiendo por dentro, una secuencia algo gore, dije, bueno, por lo menos... Pero bueno, nada más. Al final el arqueólogo se pone malito también porque el robot... Atentos, cuando vuelven a la nave, el robot le mete... ¿Cómo es, Cristian? Le mete un... A ver. Mete el líquido de la vasija, ¿eh? La sucesión de acontecimientos es la siguiente. Es que es muy confusa. El robot es confusa porque ni el guionista tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo. A ver, encuentran una vasija que tiene un líquido negro. El robot coge el líquido negro de la vasija y se lo mete en el vodka al protagonista, o el que pensamos que es el protagonista mientras estamos viendo la película. Es el que está con la chica, los arqueólogos. Entonces, este líquido... ¿Cómo sabía el robot eso? Es que es absurdo. Ya. Este líquido, ¿cómo sabía el robot para qué servía eso? Este líquido parece ser que le agarra de los huevos al protagonista, literalmente, porque luego se penca a la protagonista... Con muchas ganas. ¡Y nace un alien! Sí, bueno, eso más adelante. El caso es que se penca a la protagonista ya estando totalmente enfermo, con el líquido dentro, y eso hace que se supone que fecunde a un alien a la chica. ¿Por qué el robot hace esto? No hay explicación, y no la busquéis. Yo estuve, de hecho, toda la peli, todo lo que sigue de peli, intenté pensar, buscar, ver, a ver si había alguna pista. Digo, a ver, ¿por qué el robot hace esto? Uno es, ¿por qué hace esto? Y otro es, ¿cómo sabe que va a pasar eso? Claro. ¿Qué? ¿De dónde ha sacado la información? ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido, maldita sea! Bueno, total, que el arqueólogo está malito y deciden hacerlo, yo qué sé, pues... no, medicina a la española. Le fríen. empiezan a quemarle ahí con un lanzallamas, tío, lo siento, le matan porque está metido en el rollo. Y primer, a todo esto... Primer autosacrificio injustificado. Claro, y a todo esto el biólogo y el arqueólogo, que por cierto, para ir a las vasijas se habían perdido, y sale una escena en que dice, nos hemos perdido, pero a ver, geólogo, ¿no eras tú el que has tirado unas bolas y que ha hecho el mapa que todo el mundo lleva y que los demás han vuelto en un cuarto de hora a la nave tranquilamente? Y tú no consigues leer tu propio mapa. Eso lo veo un poco realista, ¿sabes? ¿Sí? Porque conozco un montón de tontopollas que jugando al Mass Effect o al Fallout o a otros videojuegos tienen el mapita que les indica dónde están en todo momento, pero aún así se pierden. Así que es posible que este geólogo no haya jugado mucho a videojuegos. La madre que le parió. Bueno, el caso que el geólogo se pierde y es el cacho el mapa, pero bueno, empiezan a decir, oye, este falta, lo mismo les ha pasado algo. Y a todo esto viene una tormenta, no de arena, una tormenta de metal. ¡Dios! Sí. ¡Dios! Una tormenta ¡qué de heavy! Sí. ¡Es una tormenta de heavy metal! Bueno, pues el caso que dicen, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Tenemos que llegar a la nave. Empiezan a llegar a la nave con la tormenta. Y mientras llega la tormenta, Cristian, recuérdame esto, porque yo creo que aquí ya estaba semidormido. Vienen el geólogo y el otro convertidos en zombies. Viene el del moicano, el del peinado moicano, que es el geólogo, sí, convertido en zombie. Porque la serpiente le ha chupado los sesos o algo por el estilo, así que la ha convertido en zombie. Bueno, casos de zombies en Aliens en películas anteriores, no hay, otra vez. Una... Se carga unos cuantos personajes importantes, se carga a Chino 1, a Muerto 2 y a, no sé, a un par más de... Sí, bueno, la verdad es que están muy desarrollados los personajes, consigue cogerles cariño. Pero bueno, volvemos a lo que es la arqueóloga, que está embarazada de un alien, y la tía, para quitárselo, dice, coño, tengo un alien. Se va corriendo una máquina médica que hace todo automático y se mete ahí intentando... Consigue programarla para que le saque y de repente aparece un gancho de esos de los que juegas en la feria, que es así, amigos, es un ¿como gancho? ¿Como los de Toy Story? ¿Te acuerdas que eran malos o no? Sí, sí, exacto. Y como en Toy Story le saca al alien. De hecho, esa fue la reacción cuando estábamos viendo la peli todos juntos, dijimos todos, ¡el gancho! ¿Sabes? Como si fuéramos los... Porque era eso. Y con el gancho se saca un pulpo, que otra vez no es el alien, dices, a ver un momento. En las antiguas películas, cuando uno de los parásitos se cogía... a un hombre, se convertía en un xenoforme, que es la forma conocida del alien que todos conocemos. Pues no, esta vez se convierte en un pulpo muy pequeño que le tira al suelo y se olvida de él. Se olvida de él, ¿eh? Es su hijo, pero se olvida de él. ¿Eh? Maltrato. Bueno, el caso es que se olvida de él, le deja encerrado y se va. La tía ya curada, por supuesto, porque la máquina es la leche. A todo esto se despierta uno de los antiguos habitantes, ¿no? De los que hemos visto, son enormes. Y te das cuenta de que la máscara que hemos visto en Alien 1, en el octavo pasajero, que se veía que era una calavera, resulta que ahora es un casco. Otra incongruencia más de Ridley Scott, que no se acuerda de las películas que hace. O que no se acuerda. O que no quiere acordarse, o que tiene, como hemos hablado alguna vez, Cristian y yo, el síndrome George Lucas, ¿no? Que es hacer las cosas que pasaban antes y hacerlas todas mal para joder lo siguiente, gracias a Ridley Scott. Y bueno, el tío se despierta y en vez de hablar con ellos, se dedica a darles tollinas. Es un tío de 3 metros que les está siguiendo a darles tollinas. De una civilización hiperavanzada, pero que se levanta, tiene mal carácter por las mañanas y se lía a hostias. Es que las civilizaciones hiperavanzadas también consumen café. Bueno, el caso... Sí, sí. Claro. El caso que está buscándoles por todos lados, la única que queda viva porque se carga un par es la arqueóloga. Y bueno, y Charlize Theron, que por cierto, no sé qué hace en la peli. Bueno, no sé, la verdad es que no hace nada. Bueno, empieza a seguir a la arqueóloga y la arqueóloga consigue llegar hasta donde está su hijo, que ahora sí que le quieres, ¿eh? Abre la puerta y el pulpo gigante se pone a luchar contra el alienígena en una batalla increíble que dura 2 segundos, ¿eh? Y el bicho super evolucionado muere frente al pulpo informe. Y además muere en otro sitio diferente que donde luego se le ve en el octavo pasajero. Que claro, es la misma nave, pero años después, ¿no? Al final, la nave que está conduciendo el tío, porque intenta llegar a la Tierra, el tío, el super evolucionado, se cae abajo y empieza a rodar. Y Charlize Theron aparece diciendo, que yo también tengo un contrato en esta peli. Sale corriendo y la nave va rodando hacia ella, pero en vez de correr hacia los lados, sigue corriendo hacia adelante. Y un objeto que rueda hacia adelante seguirá corriendo hacia adelante. Y si es gigante, como es la nave, será más rápido que tú, Charlize Theron. Pero en vez de echarte a los lados, decide morir heroicamente o como una gilipollas directamente. La llaman el coyote del siglo XXI. Madre mía, qué inteligencia. A lo que al final la arqueóloga sale viva, se lleva una de las naves y se va con la cabeza del robot que le metió un alien a su novio. Pues no sé, porque le ha debido coger cariño, que ya seguro que le jugará algunas malas pasadas. Conclusión, no tiene ningún sentido la película. Es una sucesión de imágenes, meten zombies, meten pulpos gigantes. Zombies siempre queda bien. Meten biólogos, yo que sé, que han debido coger en alguna ETT para mandar al espacio. ¿Pero tú cómo mandas al espacio un biólogo de mierda? Que lleva un tatuaje en la cabeza. ¿Sabes que es imbécil? Y al final lo demuestra. Es que me he perdido. He hecho el mapa y me he perdido. ¿Pero serás imbécil? Encima, no tienen nada que ver con las películas anteriores y te la chafa. Y las películas anteriores decían que esos seres quizá podían haber sido los arquitectos de la vida humana, pero no. El principio de la peli, que se suicida el extraterrestre, lo que quiere decir es que son el principio de toda vida y que no hay ninguna arquitectura. Simplemente se tira al agua y se descompone. Y nadie ha pensado nada aquí. Simplemente un tío se ha tirado al agua y ha creado la vida. Gracias por jodernos todas las películas de Alien, Ridley Scott. Quiero hacer unos comentarios, porque la premisa era descubrir quién era el cowboy espacial ese, el jinete espacial, que aparecía en Alien 1, que era un bicho fosilizado desde hace millones de años que mandaba un mensaje de alerta porque tenía una plaga muy, muy fea dentro de su nave. A la que llegaba Nostromo, ¿os acordáis? Sí. Y, es el mensaje que... Y de repente nos convierte a este jinete espacial en una auténtica pedazo de mierda de 2000 años de antigüedad. ¿Cómo puede ser? 2000 años de antigüedad, sí. Luego resucita la cabeza. Está muerta desde hace 2000 años y todavía tiene carne. Y la resucita y estalla. ¿A qué viene eso, Sergio? Ya, no, ¿a qué viene eso? Que alguien ¿a qué viene eso? Si alguien tiene la explicación a esto, que mande un correo a elmentideroalmenara@gmail.com. Efectivamente. Y ahora, atención, salvajada. Ridley Scott. Ridley Scott, ¿qué hiciste? Tu hermano se suicidó al ver lo que habías hecho. Prometeus. Bueno, pues a las 9:35 nos tenemos que ir a la fiesta de Barrio de Pilar, es así. Si nos veis por allí, pues igual os firmamos un autógrafo, os servimos una copa o lo que queráis. La semana que viene nos volvemos a encontrar por aquí. Ha sido un programa entretenido como siempre. Muy fresco, muy fresquito. Que nos vamos, que si nos estáis escuchando, que os bajéis a la fiesta de Barrio de Pilar. Y si no, estamos allí. Pues nos lo hemos pasado muy bien. Si lo estáis escuchando el día siguiente, pues decimos que nos lo hemos pasado muy bien. Estamos de resaca ya. Bueno, nos vemos la semana que viene. Ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero.